¿cómo andamos? Hola, Américo, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, plantines, se terminaron los plantines, llegamos tarde, pero contanos un poquito qué es lo que pasó estos días en el SEDA concretamente, y a partir de allí la producción de plantines y la entrega, ¿no? Sí, bueno, organizamos la segunda entrega de plantines y la verdad que volaron, porque pensamos que tal vez quedaban como, iban a quedar para mañana, seguir repartiendo, pero no. Enseguida la gente fue y bueno, se terminaron los plantines, a pesar de que había más de 400 plantines. Mirá qué bien. Digamos, si la gente podía llevar un plantino más o uno por persona. Había distintos envases de plantines, entonces los más grandes era uno por persona y de los más chiquitos hasta tres por persona. Me quedé que con ganas con la Estrella Federal. Y la Estrella Federal la tenemos guardada porque la vamos a entregar el mes que viene, porque es el Día del Árbol. Ajá. Y en ese mes tenemos algunos plantines de árboles y algunas palmeras, entonces bueno, queremos entregarlo ahí. Claro. Estrella Federal, no sé, como enana, no sé, más chiquitita que la normal, digamos, pero Estrella Federal al fin. Claro. Marcela, ¿y qué ejemplares entregaron esta vez en lo que hace a plantines? Bueno, había algo de hortalizas, había repollo, lechuga, puerro y algo de perejil y espinaca. Después había aromáticas como ser menta, peperina, romero, orégano, ruda, bueno, ruda, otra vez volvemos con la planta de ruda. Sí. La ruda es para matar, para sacar los males de la casa. Dice que tengo una planta. Sacarlo, bueno, aparte, sí. aparte del primero de agosto, que es el tema de la ruda, caña con ruda, dice la que caña con ruda. Hay que poner la puerta de la casa para que no entren las malas ondas. Es el tema. ¿Ha visto? Con razón, la gente, todos los primeros, los 20 primeros se llevaron las rudas. Claro. Todos se llevaban la planta de ruda. bueno, y después había algo de flores, como gazañas, violetas, azucenas y amapolas. Y después había plantas ornamentales, algunos cactus, algunos helechos, unas orquídeas. Bueno, un popurrí de plantas que la verdad que pensé que esas iban a ser las menos elegidas y la verdad que la gente se llevó todo. Muy contenta. Contame un poquito, digamos, esta producción, tengo entendido que hay una señora que se dedica a hacer la producción en lo que significa los plantines. Claro, nosotros conocimos a través del semillero del SEDA, que hace mucho tiempo que ya está funcionando, que es esto que entregamos semillas y bueno, agrupamos a la gente en unos grupos de WhatsApp con los cuales estamos permanentemente en contacto, pasando información, ellos consultan, estamos nosotros que contestamos y están los ingenieros del INTA que también lo hacen. Y bueno, entonces hay como una relación en esos grupos y conocimos a Itatí. Itatí es la señora que se dedica a hacer los plantines. Entonces, bueno, ella es la que tiene la ventaja, digamos, de tener la paciencia de esperar a una semilla. Paciencia y el dedo verde. Claro, manos verdes. Ella pone la semilla y bueno, y espera que germine y una vez que tiene el tamaño ideal, la trasplanta. Nosotros le suministramos el material, la tierra, los envases y demás, y ella hace el trabajo y bueno, y después entrega todo al SEDA para hacer lo que hicimos hoy. Claro. Bueno, buena iniciativa del SEDA y también de la señora que se hace cargo de lo que significa el trabajo, digamos, lo que significa la plantación, germinar las semillas, todo eso lleva un pedido bastante importante. Es un trabajo, sí. Es un trabajo y el más importante, ¿no es cierto? Y bueno, como nosotros entregamos semillas, pero por ahí vemos que la gente o no le viene, o se la comen los pájaros, o bueno, un montón de cosas que le suceden, por ahí ayudar con un plantín a veces incentiva más, bueno, qué sé yo, es como que la plantita ya está formada, entonces no. Es un poquito más fácil para aquel que quiere iniciar la huerta o aquel que quiere complementar su huerta, porque bueno, todos los que fueron tienen plantas y manejan plantas seguro. Porque vos me dijiste que había verdura, había plantas de verdura también, con respecto a la lechuga, sí. Cebollines también había. puerro, no, había puerros, lechuga, repollo y perejil. Y hay espinaca también. Espinaca también. Bueno, sí. Importante, te quiero agradecer, seguiremos charlando, cualquier actividad que tenga el CEDA, estamos a disposición de difundirla. Bueno, bueno, te vas a enterar porque nosotros publicamos por las redes sociales, lo que sí lo hacemos el día antes de la entrega, porque si no, no sé, hay confusión, la gente va una semana antes a buscar el plantín, bueno, entonces es así, como cuando tenemos el plantín lo publicamos y ya ahí sale. Así que seguramente ustedes se van a enterar, lo hacemos a través de las redes sociales, aquel que nos quiera seguir puede hacerlo por Facebook o por Instagram, CEDA. Y bueno, y ahí hay mucha información que nosotros vamos brindando, no solo de huertas, sino también de alimentos en general. Gracias nuevamente, Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Américo. Bueno, estuvo Marcela Mesina de CEDA, entrega de plantines, ya se terminaron, así que espera hasta el mes que viene por el tema de plantas. Vamos a seguir.